This is the Pathetic Child en Chamelo Velázquez FM Estereofónica. Titulares para esta edición. Lo que todos estábamos esperando, renunció Mística. Ricardo Valenzuela organizará gran baratillo donde venderá 200 cartas que le robó al socio. Lavandero, los que me acusan no me llegan a los talones. Esto es The Pathetic Show, el programa más bizarro de la radiodifusión chilena. Estoy aquí junto a James Rivera y a los controles con la Lagartija Calva. Hola, Lagartija Calva. Ahí está saludando. Quien les habla es Lee Chong. Y este es el primer tema. Los Bunkers y un canto de protesta social. ¿Sabes qué? Del disco Canción de Lejos. Ahí les va. Mató a mi abuelo y hoy mata a mi papá. Mañana tendré que quemar mi corazón, mirando al menos frente a la gobernación. James, creo que nos tienes el desarrollo de una importante noticia. Anda con ella. Renunció a Mística. Camila Mística, vicepresidente del Centro de Alumnos, señaló que renunciará a comer prietas con arroz debido a que le hacen mal. Su hígado protestó debido a la decisión. Oh, pero qué importante. Puede estar en riesgo todo el futuro del Centro de Alumnos allí. Por último, Ricardo Valenzuela anunció que va a vender todas sus cartas. El dinero lo utilizará para una institución de beneficencia llamada Richie y Compañía Militar. Y por último, magro se ve el escenario para el senador Jorge Lavandero. Tan negro que ya es deprimente hablar de ello. Bueno, eso han sido las noticias de hoy en The Pathetic Show. ¡Aló! ¡Aló, Sam! ¡Escucha esto! ¿Qué, amigo? ¿Qué querés que escuche? El champú a 500, el 500 el champú, a 500 el bálsamo, el champú a 500. ¿Qué quiere que le diga, amigo? Me siento tetrapléjico. Nunca había escuchado algo tan raro. Más raro es este comercial. Sándwich Doña Camila, sano, rico, nutritivo. Deporte en The Pathetic Show. Más cómodo, Romero entrevistó al Capitán de la Roja. Escuchémoslo. Desde Juan Pinto y la Muralla, para entrevistar en esta oportunidad al Capitán de la Roja, el señor Rodillas con agua. Buenas tardes, señor Rodillas. Buenas tardes. ¿Cómo está para el partido? Mira, lo que estamos haciendo ahora es tratar de mantener el estado y no confundirse. ¡Cartas! Esta bella carta viene desde Paso de los Toros, Uruguay. James, ¿puedes leerla? Estimados señores de la radio de Pathetic Show, quiero decirles que su programa es muy fome. Cambia ese tonto locutor que se cree animador del programa clásico, que es más fome y se cree el hoyo del queque. No pongan esa música de perno, que me tiene chato. Pongan Stratovarius y el Jane está muy rico. Beso menos para uno, Flo, Paso de los Toros, Uruguay. Quiero agradecer el apoyo que nuestros auditores nos dan diariamente. Este es el último hit del momento. Pablo Milanés, Hoy la vi en The Pathetic Show. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. Le quedan unos años de no ser feliz. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. Ya quedan unos años. Bienvenidos al debate. Bueno, ahora vamos a presentar a los integrantes de este debate. Villegas, ¿cómo estás, Villegas? Marpo. Supergatito, ¿cómo estás, Supergatito? Ah, perdón. Hola, yo soy el gran Supergatito. Los he salvado. Patón, Esquiapacase. Bueno, el fútbol es el fútbol y yo pienso que el fútbol es como la política, porque en la política el que pierde, pierde y el que ganó, ganó. y el viejo. Hola, viste. Ahora vamos a hacer un debate sobre el alza de la bencina. ¿Qué opinan ustedes? Malo. Bueno, hay que considerar de que el presidente Lago acaba de anunciar un bono de 8.000 pesos para la gente pobre, pero... ¡Pero está loco, viste! Va a gastar mucho dinero en eso. De todas formas, es solo una solución parche. La verdadera solución de fondo aquí es migrar de gasolina hacia otro combustible. ¿Otro combustible malo? ¡Pero Villegas, tú estás loco! ¿Cómo va a ser malo otro combustible? Malo, todo malo. Bueno, como dice Villegas, podría ser malo, pero también podría ser bueno, ¿no? Bueno, viste... Hola, Vite. A ver, paren esto. Nunca había escuchado un debate tan malo. James, ¿se puede saber de dónde sacaste estos tipos? Este pelucón. A ver, pelucón, dime, ¿qué opinas de ti mismo? No, yo soy malo. Viste, este tipo encuentra todo malo. Este gato chillón. ¿Qué tienes contra mí? Un gato, ¿quién pone un gato a debatir? Ya, se acabó el debate. Es muy malo este debate. Por favor, para la próxima, James, trata de traer gente decente. Tenemos una noticia de último momento. Desde el lugar de la noticia, más cómodo, Romero. Adelante, más cómodo. Buenas tardes. Sucedió que ha ocurrido algo muy terrible. Una vaca se cruzó en el camino, un burro se ha escapado y ahora hay un gigantesco taco. Muchas gracias. Dije al director que no contratara gente incompetente, pero no me hizo caso. Ya ves lo que pasó. Nunca había escuchado a un reportero tan malo como ese. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¡Vota por nadie! ¿Estás decepcionado de los políticos? Sí, estoy decepcionado de los políticos. ¿Crees que todos mienten? Sí, son unos mentirosos. Pues amigo, no sufra más. Ha llegado la solución. Partido Liberal Republicano presenta a... ¡Nadie! Nadie solucionará tus problemas. Nadie pagará tus deudas. Nadie te dará trabajo. Nadie te alimentará. Nadie te dará casa. ¿Quién es nadie? Nadie es el político del mañana. No más acciones, creemos palabras. The Pathetic Chao. Los Jaibas. Bosques virginales. Ahí viene la lagartija calva con un documento histórico. Aunque usted no lo crea, la última entrevista a John Lennon la hizo un chileno. Nuestra radio ha rescatado aquel valioso material y se los presenta a ustedes en forma exclusiva. ¡Corre la cinta! Estamos aquí con el Beatle John Lennon, conocido por su canción famosa Hola Di, Hola Da. Sabemos que está casado con una china. ¿Would you married a Chinese? Japanese. Esta es la pregunta de la producción. ¿Tu esposa te hace Guantán? John Lennon es famoso por su canción Imagina. ¿Qué te imaginas tú? John, ¿qué conoces de Chile? What do you know about the Chile? Charles Carcelli and Don Francis. No. Cloud Arrow, famous pianist. No. ¿Tú irías a la Teletón? No. Esto ha sido la entrevista que hemos conocido a John Lennon, el Beatle, autor de la famosa canción Hola Di, Hola Da. John, una foto para el diario del Sur de Concepción. James, pero qué porquería de entrevista. Sí, pero se ganó un Aves al mejor documento histórico. Este es el último hit del momento, la canción que tú estabas esperando, la nueva sensación del verano. Esto es Ciudadano de John Manuel Serrat. Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero. Con los vientos encontraba el ciudadano. Los bolsillos temblando y el alma en cuero. Rotos y desarraigados, hablando a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente. Asfixiado en los humos y en las gestiones, se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes, a salvo en sus caparazones. Esto ha sido todo por hoy en The Pathetic Show. En nuestra próxima edición tendremos... Más cómodo Romero en un mitin político. Una entrevista exclusiva con el hombre del bálsamo. A Ricardo saltando en un pie. Los funerales de una importante personalidad pública. Una entrevista con el nuevo presidente del Centro Alumno. Para mal de muchos no va a ser lichón. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Adiós. Lagartija Calva, despídete. James, di algo. Adiós.